de parte de María del Carmen, soy yo. Es María del Carmen. Allí tenemos a la negra, acá está Pilar, tenemos una amiguita más sentada en la mesa, y detrás de los cristales... Amiga de la casa. Algo va a decir. Algo nos va a comentar. Y detrás de los cristales, como siempre, dos David, muchachos. David dándonos el aire a través de esos pitutitos que mueve, es decir, la consola. Y nuestro compañero ya también ha sido de la casa, sí. Que está aprendiendo a operar. Y sigue ahí atento cómo avanzando, mueve las pirinolas. David. Muy bien. Bueno, estimadas, hoy ya estamos a finales de noviembre. Sí, con un montón de cosas, no sé, ¿qué densidad ha cobrado el año en todos los aspectos, ¿no? Y termina denso. Y nos falta un mes todavía. Nos falta un mes, sí. En todos los aspectos, ¿no? Bueno, y estas noticias, las dos últimas, digamos, tanto la muerte de Fidel, de distinto carácter, pero... digamos, muy tristes, muy... la tragedia del avión, la muerte de Fidel, la tragedia del avión, bueno, esperemos que cambie un poco el panorama. El 2019. Que vengan mejores aires. Que vengan mejores aires, sí. Así es. Además, nuestros amigos y oyentes estarán escuchando los ruidos ambientes, recién acaba de pasar... un tren del Sarmiento. Así es, con la población a bordo. Lo que no sabemos si se dirigía hacia 11 o iba hacia el oeste. Tanto no podemos. Bueno, saber. Pero es un fondo acorde. Estamos, ¿no?, en una fábrica, ahí se labura, pasan los trenes y hay una radio. Está todo. Bueno, ¿qué les parece? Hoy en día, ¿qué hacemos esta tarde? Tenemos, como habíamos prometido... Cacho no va a venir, ¿no es cierto? No, porque tiene que solucionar un problema personal. Pero eso no lo habíamos prometido. No. Lo que habíamos prometido... No iba a venir. Es que los problemas personales surgen de golpe y uno tiene que solucionarlos a veces. Claro, en el programa pasado nos despedimos invitando a nuestros amigos, sobre todo amigas y oyentas, a la participación el viernes 25 a la marcha contra la violencia machista. Así que fuimos allí y vamos a charlar un poquito de los audios que recolectamos y del ambiente que vimos, etcétera, que fue muy interesante, y después se repitió al día siguiente la marcha del orgullo, que también estuvo las calles muy de Buenos potente. Aires están pidiendo descanso. Están muy trajinadas, ¿eh? Están muy trajinadas, a pesar de los nombres que tienen, ¿no, negro? A pesar de los nombres. Mira con mirada interrogante acá la visita que tenemos, Eli, cuando decimos, a pesar del nombre, de los nombres. ¿Por qué no le contás para que no quede con esa curiosidad? Porque... bueno, tenemos una pequeña sección en la radio acerca de tomando un libro, ¿no? Donde un señor contacto se ha tomado el trabajo de se ha tomado el trabajo de señalizar toda la ciudad, marcando, digamos, las calles que han, de personajes que han sido degollados o que han degollado. Y es multitudinaria, esa es la sorprendente. Y es claro, y todos los barrios tienen algún exponente, todos. Así que, bueno, esas callecitas de Buenos Aires que no suenan tan inocentes, en realidad esconden un baño de sangre, que es nuestra historia política, y no precisamente de las guerras de independencia solamente, no, precisamente de las guerras civiles. Así que, bueno, eso, a eso nos referíamos con las callecitas. Algunos incluso tienen el privilegio de haber sido degollados y degolladores. O sea, primero degollaron y después fueron degollados a su vez. Se hizo justicia, dice nuestra amiga aquí en la mesa. Bueno, pero bueno, y después tenemos también, estamos recordando la lucha del 60, de los compañeros de la 60, que compilaron en un libro que se llama Sesentazo. Así que también estamos recordando en algunos programas algunos de los episodios que se narran ahí. Que ellos lo hacen en forma de bitácora, muy lindo, día por día, de los días de huelga. ¿Cómo se fue desarrollando la organización de los trabajadores de la 60 y cómo las luchas que se fueron dando? Y los problemas cotidianos. A propósito de eso, este fin de semana van a estar en La Plata también presentando el libro. ¿El libro? Ah, sí. Muy bien. Y están invitados también los compañeros conocidos por nosotros también de la línea este, que sí, son de La Plata. Claro. Van a hacer una reunión. Me parece que está organizada por la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Y nos llegó ahí al Facebook el evento este. El libro se llama Sesentazo, Crónicas de un Locao, y lo escribió Santiago Menconi, que es un trabajador de la 60, que fue recopilando y cuando llegaba a su casa, después de los días de estar poniendo el cuerpo en la calle, durante el conflicto, escribía, y con eso fue haciendo esta bitácora que dice Pilar, que no era un viaje en barco, pero era un viaje, un no viaje en colectivo. Así es. Vamos a charlar también un poquito sobre el conflicto que tienen los docentes precarizados de la UBA. Conflicto largo. El CBC, ¿no? El CBC, sí. Con el testimonio de Cristian, uno de los delegados allí. Y bueno, con eso llegaremos al final del programa. Y con eso llegamos al final del programa. Así que soledad. Semilla FM 106.5. Volvemos. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Ahí está. Bueno, ya estamos al aire. Bueno, habíamos prometido, ¿no?, que íbamos a repasar un poco lo que significó la marcha del día viernes, que fue multitudinaria, ¿no? Sí. Fue muy importante. Y además, a mí en lo personal lo que me impactó es el... previamente a la marcha se hizo una asamblea de feministas latinoamericanas en el Bagüen. Y... Estuviste por ahí, ¿no, Pilar? Estuve por ahí y era muy interesante escuchar lo que decían estas compañeras. No agarré el testimonio de todas. ¿Qué representaciones había? Había de Guatemala, había de México, había de Perú, había de... ¿De Honduras había? De Honduras también, que es terrible la situación pasan las compañeras. Por eso pregunto. De Kurdistán. Era América Latina y Kurdistán, porque hay siempre feministas. Y vamos a escucharla también a esta compañera, que no se escucha tan claramente porque, bueno, habla en el castellano, para ellos es un idioma que está aprendiendo. Las kurdas. Exacto. ¿Y el tema qué era en esa reunión? Nos lo va a decir cada una de ellas, porque la pregunta obligada es ¿qué estás haciendo aquí? Claro. Obviamente. ¿Por qué en el Bagüen, digamos, previo a la marcha? Bueno, justamente para poder charlar un poco entre las distintas representaciones, digamos, que había. Exacto. Todos atravesados por el problema de la violencia machista a nivel general, pero con sus particularidades. Así, y con sus otros condimentos que son terribles. Por supuesto, siempre el esperanzador lo van a dar. Después van a escuchar nuestros amigos ahora enseguida. La kurda con una fuerza impresionante. Porque ellas vienen de liberar una batalla donde las mujeres han ganado un lugar muy importante. Y no es que vinieran ellas de que hace muchos años vienen ganando lugares, sino que en el último tiempo se han pegado un salto espectacular. Espectacular, quizás el más importante a nivel mundial, ¿no?, respecto del rol de la mujer. No conozco, yo por lo menos no conozco otro tan importante como ese, ¿no? Eso fue... Combatiendo al ISIS, ¿no? Ahora combatiendo al ISIS y durante todos estos años combatiendo por la vida. Sí. Gobierno turco. Turco siempre en condiciones terribles. Terribles, además, el lugar en donde la mujer está particularmente en un lugar de sometimiento, digamos, de desvalorización. O sea que no es joda, ¿no? No es joda. No es joda. Ellas tienen muchísimas de sus referentes feministas en Cana. Muchas. Sí, yo recuerdo que yo eso lo comenté cuando estuve en París. Habían matado a tres. Una de ellas, una dirigente muy, muy importante, que estaba en funciones de políticas en el diálogo con Turquía. Tenía una misión, era un cuadro político con una enorme trayectoria, y había dos mujeres más con ella que estaban en el lugar ese, era un lugar cerrado. Bueno, entraron los tipos y las mataron a las tres. Sí, nomás. Sí, en París, digamos. ¿A Marruecos? O sea que... Y si quieren el lugar, ¿no?, del enfrentamiento. Así es. Bueno, así que, bueno, lo que les propongo es que, y por supuesto que entre los audios y ya en la marcha, nos encontramos encabezándola a Norita

feministas del mundo, y por eso es que nos hemos juntado acá con todas las hermanas, compañeras, amigas, cómplices, para volver a caminar, para poder acuerparnos, para poder sentir de que estamos juntas, de que estamos unidas, y de que aunque el sistema patriarcal es grande, pero es posible, porque hay nuevas generaciones de resistencias de mujeres caminando hoy en el mundo. Soy Mónica Mexicano, de la Asamblea de México. Bueno, recién estábamos escuchando primero, a la primera que escuchamos, obviamente, nuestras oyentes y amigos se habrán dado cuenta, es Norita Cortiña, ¿no? Sí. Que estaba respondiendo a la pregunta que hacía ahí en la primera línea de la marcha. Y hay que recordar también que eso muchas veces se queda, ¿no? Que su condición de mujer también, por su condición de mujer también recibieron maltratos extras. Entonces perdió buscando sí. a sus hijos, ¿no? Más difícil aún. Bueno, después estábamos escuchando a esta compañera guatemalteca que se llama Lorena, que también nos ponía un poco en antecedente la situación de su país, ¿no? Sí. Y cómo el machismo y el avance sobre la mujer tiene que ver también con el territorio. Eso, no entendí muy bien, si digamos, cómo ligaba ella el tema de la defensa del territorio. No sé si lo decía... Que es el hábitat de la mujer. Claro. Y que de la economía, más de subsistencia, etcétera, y los avances y la necesidad de la tierra que tiene el imperialismo ha ido acabando paulatinamente en todos los pueblos con esos territorios, con esas pequeñas... Sí. Tierra, lugar, hábitat donde está la mujer, donde se desarrolla y donde ejerce su comunidad con otras mujeres. Sí, y me parecía que también lo hacía en defensa de las niñas o digamos, ¿no? De la agresión sexual, me parece que también estaba refiriéndose a cuando hablaba de la defensa, pero no sé si entendí bien. Porque, bueno, siempre en todos los lugares donde zonas militarizadas, las mujeres son siempre presas de esa militarización en forma particular, ¿no? Porque las violan, son violadas sistemáticamente. Es cuando el machismo aparece en su forma en más, su poder más brutal, ¿no? Armado. Sí, casi armado. Más animal, podríamos decir, con el perdón de los animales, digamos. Sí, porque es como una cosa, ¿no? Como un objeto muy puramente de sexo, de satisfacción sexual. Es un objeto de poder, ¿no? No, digamos, es una violación, no es una relación sexual. No, es una, en el caso de los militares. De militares, pareciera ser como un objeto casi exclusivamente de para el uso sexual. El uso sexual, digamos, como que las tropas tienen esa necesidad y, bueno, la vuelcan sobre la población. Es como una política, digamos. Claro, es decir, ganamos nosotros, este territorio es nuestro, incluido el del cuerpo de la mujer. En las guerras, sí, en todas las guerras, las militarizaciones de los territorios. Las mismas Naciones Unidas están acusadas, sí. Los cuerpos de paz. Sí, los cuerpos, Haití, de paz. Cuerpos de los paz. Llamados Haití, cuerpos de paz. Están acusados por ejemplo, en Haití. En Haití, donde no dejemos de recordar que las Fuerzas Armadas Argentinas participan. Uh-huh. Y de varios países latinoamericanos. Y los uruguayos. Los uruguayos. Tuvieron problemas. Fueron acusados concretamente de esas violaciones. Bueno, ¿qué les parece si seguimos escuchando estos testimonios? Ahora a compañera mexicana, que la compañera que vamos a escuchar se llama Mónica y además pertenece a la Asamblea de Mexicanos en Argentina y también nos va a dar un contexto, porque fue un poco lo que nosotros le pedíamos en la pregunta, un contexto de la situación mexicana que es tan represiva y toda la semana siguen desapareciendo personas y periodistas independientes están en la primera línea también, ¿no? Y las mujeres en México, en el estado de Chihuahua, las han matado, pero serialmente ya. También eso es un botín de guerra entre en un estado narco. Te disciplino a vos y a tu territorio. ¿Y qué te parece, David? Soy Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas de la Argentina. Somos un colectivo que trabaja acá en Buenos Aires

Y por último nos queda un testimonio más, ¿no es cierto, David? Que aquí vamos a tener que poner especial atención porque es la compañera Melique, que es la compañera kurda, y que dice cosas muy interesantes en un medio español. Uh-huh. O en un medio castellano, mejor dicho, porque español no es español lo que hablamos. Así que, David, ¿qué te parece si nos pones a Melique, a compañera kurda? Hay una fuerza, hay una potencial muy, muy importante. Muy largo, podemos decir, era una palabra para él nueve. Una palabra que para ellos no tenían ninguna vinculación con el feminismo para las mujeres. Luego no sabían que están viviendo más de cambiar la imagen de la palabra feminismo, especialmente en Medio Oriente, porque la mujer en Medio Oriente no tiene una existencia físicamente, pero como mujer no tenía una existencia. Era el honor del hombre, era la honor, ¿entienden, no? ¿Qué es el honor? Sí, claro, es de la sociedad. Y pueden muy fácilmente matar mujeres en nombre del honor. Y eso empieza desde el Estado. Por ejemplo, no solo en Kurdistán, en todo el Medio Oriente, porque en todo el mundo está así. La acción es una cosa común. Por ejemplo, para entender mejor, ya en Irán no existen, por ejemplo, leyes judiciales. El Estado hace violencia contra una nación después del dicto que tiene que creer. Entonces, ir dentro de la sociedad en Irán, a ver, la existencia de las mujeres no existe. Libros de nuestro la misma. Hoy, por ejemplo, hoy es 25 de noviembre, en Tuca, fue ministra de la social y la familia, hoy publica en Twitter una cosa la mujer. A ver, 25. Y así, ¿de dónde viene la? Tenemos que luchar contra esta mujer también. Tenemos que otro este países dividieron y les hicimos el año pasado estamos muy felices y vamos a luchar para no tener un Estado nacional. Cuando crearon Kurdistán, dividieron Kurdistán en cuatro partes, era fácil. Era todo el mundo, todos los países imperialistas empiezan a atacar los kurdos para se olviden la sueña para crear un Estado nacional. Pero hoy en el día de Israel hasta el Estados Unidos, a Rusia, a Unión Europa, ellos están dicen que nosotros vamos a saludar y apoyar un gran Kurdistán, un Estado nacional. ¿Por qué tienen miedo? Es un peligroso. Y ahora proponen armar un Estado nacional, Kurdistán, una unión de los kurdos. Pero no. Hoy en el día, las mujeres kurdas, hoy en cárcel, la vocera, las militantes estaban con el movimiento mujeres, están hoy en cárcel. No son militantes como cuadros políticos, son la gente civil, eran como una cosa así por la sociedad, cambian cosas. Antes, un hombre podría dar su hija a un hombre que tiene, no pueden. Un hombre, dentro de un partido político, las mujeres o hacen violencia, no puede participar. Empecé a aprender a el Partido Democrático de los Pueblos en kurdo, HDP. Este partido es el único partido en todo el Medio Oriente, distintos grupos religiosos, la 40% nosotros definimos como una, pues, el único partido piensa que en un continente todavía un tabú tenían un candidato LGBT. Y ¿saben cómo fue? Los hombres nos dicen, a ver, importante, pero aprovechar, usar para su propaganda de su para los electores y así, y se hizo Erdogan, a ver, mira, ellos tienen un gay, pero en turco hay una palabra ibne, es muy, muy mal. la, no es gay, pero una palabra. Mira, a ver, tienen el movimiento, los hombres dicen sí, así, pero más terrible. Y los hombres dentro de este partido hablaban con el movimiento mujeres, hablan directamente con la dirección del movimiento mujeres. Vamos a parar la próxima vez, tenemos que ganar porque estamos en guerra. No están los hombres. Fue muy, muy importante. Y con, en Turquía hay la otra. Tenían un diputado en el partido, él está, pero en otro lado tenía una relación clandestina con una otra mujer. A una asamblea del barrio, porque en Kurdistán estamos organizando desde las calles con comunes, comisiones y asambleas. Y el partido anunció en el parlamento expulso. ¿Por qué quiero dar ejemplo de eso? Por este partido y estas mujeres son un foco de la cuando empiezan el genocidio político contra el movimiento kurdo, contra una agencia de las noticias de las mujeres, que hace una semana el partido del jefe del gobierno sacan una ley con la víctima. Se piensan así y la surdez de los parlamentos, de los movimientos sociales, tenemos más esperanza de todas las cosas. Y gran autodefensa es organizarse de una forma. Tenemos un poco a luchar. Y entonces la potencia. Bueno, se entendía medias, ¿no? Pero el sentido estaba. Hacía un gran esfuerzo para tratar de comunicarse, ¿no? Tratando de contar una realidad que además es muy distinta para nosotros, muy difícil de comprender también, ¿no? Pero algunas cosas se entendieron perfectamente, ¿no? Así como el rol, el lugar que tiene la mujer en el Medio Oriente. Sí, y el rol que han conquistado ellas dentro de su propio partido y en la lucha del pueblo kurdo, ¿no? Que ha sido, además de reivindicable, creo que ha sido definitivo para los avances que han tenido. Sí. Muy importante. Bueno, dicen que los del ISIS tienen terror a ser porque si son muertos por una mujer no van al cielo. Entonces los aterrorizan los destacamentos de mujeres. y tienen razón. Es cierto eso, que no van a ir al cielo. Bueno, hasta aquí los testimonios y vamos a seguir buscando información y sobre todo coordinación con todas estas compañeras que hemos conocido, a ver cómo sigue la organización en sus propios territorios y por supuesto a las compañeras kurdas las hemos comprometido a volver, a ellas les gusta la radio, así que bueno, las tendremos acá prontamente, no sé si este año porque ya queda poquito, claro, pero prontamente. Así que bueno, vamos a despedir el primer bloque larguísimo del programa Trabajadores dedicado a la lucha contra la violencia machista con un tema musical que nos va a elegir y sorprender, uno que sea para arriba, así que nos levante un poquito el ánimo, ¿te parece? Ahora viene un tango. No, Gilda. Otra vez me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida, si te pusiera a cruzar mirando para mí. Que eran verdad, debe saber que cruzarte no es casualidad. Qué ansiedad me da saber de vos. Yo quiero todo, pero no hay registro de la eternidad. El mejor soy.

Kanban, tu alma lo va. Que tengo mucha calor. Kanban, tu alma lo va. Yo soy hija de Pedrito. Kanban, tu alma lo va. Con pachita de la O. Kanban, tu alma lo va. Compañera con tu baile. Kanban, tu alma lo va. Que tu baile no lo sé. Kanban, tu alma lo va. Vine por ayudarle. Kanban, tu alma lo va. Que me lo quiero aprender. Kanban, tu alma lo va. Por aquí me voy metiendo. Ay, Kanban, tu alma lo va. Por aquí vengo a cantar. Ay, Kanban, tu alma lo va. En los aires de tambor. Ay, Kanban, tu alma lo va. El Kanban, tu en guayaba. Ay, Kanban, tu en guayaba. Aquí estoy porque he venido. Ay, Kanban, tu en guayaba. Porque he venido, aquí estoy. Ay, Kanban, tu en guayaba. Si me dan licencia acá. Ay, Kanban, tu en guayaba. Si no me la dan, me voy. Ay, Kanban, tu en guayaba. Kanban, tu en guayaba. Espérese, compañera. Kanban, tu en guayaba. Espérese, compañera. Kanban, tu en guayaba. Que yo le vengo a ayudar. Kanban, tu en guayaba. Usted solito no tiene. Kanban, tu en guayaba. Garganta de mapana. Kanban, tu en guayaba. Orelita de mi vida. Kanban, tu en guayaba. Recuérdate la oración. Kanban, tu en guayaba. Que te dice termina. Kanban, tu en guayaba. En el medio de temblor. Kanban, tu en guayaba. Palo de olivo copo. Ay, Kanban, tu en guayaba. Que en un tiempo florecí. Ay, Kanban, tu en guayaba. Se le cayeron las ramas. Ay, Kanban, tu en guayaba. Donde yo flores cogí. Ay, Kanban, tu en guayaba. En las montañas de Loa. Ay, Kanban, tu en guayaba. Canta la perdijaba. Ay, Kanban, tu en guayaba. Ella canta porque quiere. Ay, Kanban, tu en guayaba. No porque perdida está. Ay, Kanban, tu en guayaba. Mañana me voy de aquí. Ay, Kanban, tu en guayaba. Me voy pa' Tierra Morena. Ay, Kanban, tu en guayaba. Donde canta el cabarrí. Ay, Kanban, tu en guayaba. Y le responde la sirena. Ay, Kanban, tu en guayaba. Kanban, tu en guayaba. Ay, Kanban, tu en guayaba. Ay, bienvenida madera. Ay, Kanban, tu en guayaba. Santísimo Sacramento. Ay, Kanban, tu en guayaba. ¿Dónde vas tan de mañana? Ay, Kanban, tu en guayaba. A visitar un enfermo. Ay, Kanban, tu en guayaba. Que está de muerte en la cama. Ay, Kanban, tu en guayaba. ¡Soba que viene la creciente! Cuando vine a Valenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mi tío a sacar arena de la arroyo. Yo ya no voy a regresar, son cosas. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Hola, bueno, estábamos escuchando a una tanda de mujeres cantoras, ¿no? Comenzamos por Sara Eve, acá de Buenos Aires, quien nos trajo otra vez Cruzar, ¿no? Que es una de las canciones, me parece, más lindas de su disco y, bueno, también al mismo tiempo más representativa de su música y de su mensaje. Y luego escuchamos de Brasil a Seú con Malemolencia, y después pasamos a Colombia, escuchamos a Etelvina Maldonado, conocida como la voz de Colombia, la bullerenguera más famosa de Colombia, que nació cerca a las playas de Barú, ¿no? Cerca a Cartagena. Ajá. Y por último escuchamos a Petrona Martínez, ajá, La vida vale la pena. Ella es representante de Los Montes de María. Y Los Montes de María vienen a ser el lugar de nacimiento de la cumbia. ¡Ay, qué lindo! Y ella, una de sus máximas representantes. ¡Qué bueno! Todas unas peleadoras, unas guerreras, y esto fue un pequeño homenaje para ellas. Muy bien, hermosa, hermosa. ¿No? Muchas gracias por todo lo que esta selección. Sí. Muy buena, muy buena. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Habíamos comentado hace un ratito atrás que veníamos siguiendo también, que la semana pasada fue tan movida, como decís vos, las callecitas de los degolladores se llenaron de luchadores. Luchadores. Y luchadoras. Así es. Bueno, la gran movida que han tenido los docentes del CBC de la UBA, que son más de 1.500, y para tener un testimonio de lo que es esa situación, sí. Charlamos con Cristian, que es delegado de justamente de los docentes del CBC, un sector que en general uno no visibiliza mucho durante años y años, no se los ve, digamos, ¿no?, en la calle, y sin embargo enfrentan condiciones de una enorme precariedad, como en general los docentes universitarios. Hay cientos y cientos de docentes ad honorem desde que yo tengo uso de razón, y en el CBC, bueno, él nos explicará mejor, pero él nos va a explicar. Bueno, este compañero que se llama Cristian Henkel y es delegado, así que hay bastante desconocimiento, ¿no?, de eso. Sí. En general uno cree el profesor estará bien, ¿no?, gana bien. Exacto. No, la universidad, los profesores nunca ganan bien. Eso, pero en general me parece que la imagen, ¿no?, dentro de la gente, no es que ganen mal, claro, digamos, me parece, ¿no? Y hay una diferencia entre los docentes y los profesores, que son los que se encaraman en una maraña, como alguna vez también charlamos aquí cuando fue el conflicto de los docentes de toda la UBA, ¿no? Así que, bueno, nuestros amigos y oyentes sabrán disculpar el tono de Movistar del inicio. Bueno. Pero fue hace poquito. Esos son nuestros medios técnicos. Sí, y ya saben ya. Mirad Movistar. No es que le estemos haciendo propaganda. ¿Contestará o no? Hola. Hola, Cristian. Sí. Sí, bueno, te habla Pilar de Radio Semilla, programa Trabajadores. Mira, lo que queríamos era saber qué está pasando dentro de los docentes del ciclo básico, qué han estado haciendo. Sabemos que sos delegado, sos del cuerpo delegado. Claro, soy del cuerpo de delegados y al mismo tiempo secretario de organización de la Asociación Gremial Docente, la AGD. La AGD. Exactamente. Bárbaro. Lo que te pedimos es que nos cuente un poco la situación, sabiendo que nuestros oyentes por ahí no se tiene una idea acabada cuál es el papel que juegan los docentes y cuál es la situación de precariedad laboral en la que viven. Así que contanos cuál es esa situación. Bueno, ¿comienzo nomás? ¿Cómo no? La situación de los docentes universitarios, a diferencia de lo que muchos piensan, es una situación de extrema precariedad laboral. No solamente por salarios muy bajos y porque en grandes universidades y facultades existe una gran proporción de docentes que trabajan gratis, en condición de ad honorem, sino que al mismo tiempo, y particularmente en el CBC, se da una situación en la cual más del 98% de la planta docentes somos contratados permanentes, lo que se denomina en la universidad interinos. Eso quiere decir que todos los años necesitamos que alguien firme un papel para poder tener un nuevo contrato. Y esto depende de las autoridades de la UBA. Depende de las autoridades de la universidad. En caso de que no suceda eso, uno pierde indefectiblemente su puesto de trabajo sin tener derecho ni siquiera a una indemnización. Y hay docentes que tienen más de 30 años frente a cursos en estas condiciones. ¿Qué ha desatado el conflicto en los últimos meses? Que mientras que esta situación se viene prorrogando desde hace más de 30 años, desde que se origina el CBC, el año pasado, luego de muchas luchas, conseguimos un convenio colectivo de trabajo nacional, es decir, una ley nacional que estabilizaba y regularizaba algunos derechos de los docentes universitarios. Y la Universidad de Buenos Aires se niega a aplicar esa ley. Esa ley tiene en su artículo 73 una cuestión básica, que es que un docente que estuvo 5 años de trabajo frente a curso tiene que ser pasado a lo que se denominaría una planta permanente. Es decir, tendría que ser estable en la universidad un trabajador de planta permanente. La UBA se niega a eso y, contrariamente, ha decidido impulsar concursos, que nosotros denominamos truchos porque son contra la ley, para que todos los trabajadores salgan a competir, por supuesto, con otros trabajadores del CBC o con trabajadores que vengan de afuera del CBC, poniendo en riesgo la fuente laboral de más de 1.500 trabajadores que tiene el CBC y fundamentalmente poniendo en riesgo la fuente laboral de trabajadores que han sostenido el trabajo en el CBC por más de 30 años. Eso es lo que ha generado un proceso de movilización extraordinario, la formación de un cuerpo de delegados en casi todas las sedes, impulsado por la Asociación Gremial Docente, es uno de los sindicatos de la Universidad de Buenos Aires. Es lo que ha generado que tengamos un acto de más de 500 compañeros frente a las puertas del Congreso Nacional el miércoles pasado, que hayamos presentado un petitorio con la firma de más del 70% de los docentes a las autoridades universitarias rechazando eso, y es lo que ha generado un proceso de movilización que va con una exigencia muy concreta, que es que se cumpla la ley nacional, que se cumpla el convenio colectivo de trabajo y, por lo tanto, que tengan estabilidad todos los docentes que hace más de 5 años que ya han demostrado frente a curso su capacidad para estar al frente de la universidad. Y decime, que Cristian, este desconocimiento que hacen las autoridades de la UBA, ¿qué es lo que ocurre en otras universidades del país? Hay diferentes realidades. En muchas universidades del país también se han tenido que dar procesos de lucha muy fuerte, porque las autoridades de las universidades utilizan todo su poder para colocar en los cargos a personal que le sea, digamos, como se dice popularmente, que le sea del palo, para sacar a personal docente que pueda llegar a ser crítico, y de esa forma hay un proceso de manipulación de la planta docente permanente. Al mismo tiempo que un docente que tiene ese nivel de precariedad laboral siempre tiene en riesgo su puesto de trabajo y, por lo tanto, es más difícil que se pueda organizar, que pueda salir a pelear por mejores condiciones salariales y mejores condiciones laborales. Por eso las autoridades usan estos mecanismos discrecionales para enfrentar la organización de los trabajadores docentes. En muchas universidades del país se han ido a huelgas, a procesos muy grandes de lucha que lograron arrancar la implementación del convenio colectivo de trabajo. En otras universidades el convenio se empezó a aplicar de manera normal, y la Universidad de Buenos Aires es una de las que al día de hoy sigue por fuera de la ley, violentando esta ley nacional. Por lo tanto, tendremos que seguir el camino de las universidades y de los compañeros docentes que han salido a luchar para que se cumpla una ley nacional. Así es. Y decime, Cristian, ¿los estudiantes cómo han reaccionado a esta pelea que ustedes han comenzado a dar? Los estudiantes han reaccionado de muy buena manera. Todos los estudiantes del CBC saben el enorme esfuerzo de los trabajadores docentes del CBC. El CBC es una porción de la universidad, la unidad académica más grande de la Universidad de Buenos Aires, que tiene problemas edilicios, que tiene sedes como la que yo trabajo, por ejemplo, en Avellaneda, en la cual no hay gas y en invierno uno literalmente se muere de frío, que tiene cursos donde hay más de 100 estudiantes por curso en aulas que muchas veces están abarrotadas, y los estudiantes son muy conscientes, porque lo viven día a día, del enorme esfuerzo que hacemos los trabajadores docentes para ayudarlos, dotarlos de nuevas herramientas en lo que es el ingreso a la universidad. Y en ese sentido contamos con un apoyo total por parte de los estudiantes, y eso se ha visto en la realización de centenares de clases públicas, de actos, de fotos que nos hemos sacado en las diferentes sedes a lo largo de este cuatrimestre, con un apoyo que ha sido no solamente muy numeroso, sino creciente a lo largo de todo el conflicto. Y después de todas estas actividades que han hecho, incluyendo petitorio y demás, ¿las autoridades los han recibido? ¿Tienen algo para decir? Las autoridades siguen sin dar una respuesta a estos reclamos. Hemos tenido algunas reuniones luego de procesos de movilización muy fuertes, en las cuales ellos han manifestado su voluntad de seguir con su orientación. Y por lo tanto, está... Unidad Movistar. Se interrumpió. Y tiene a las autoridades del otro empeñadas en llevar adelante esta política de anti-obrera, digamos, anti-docentes. Y por lo tanto somos conscientes de que estamos en una batalla que va a ser larga, y el objetivo que tenemos ahora para este cierre de año es, y ya hemos pedido una reunión posteriormente al acto que realizamos en el Congreso, es algo muy básico, que es que las autoridades firmen ya mismo que, como ha sucedido a lo largo de todos los últimos años, se firme por lo menos el contrato anual de los docentes universitarios, como ha venido sucediendo. Nosotros pedimos que se estabilicen definitivamente los puestos de trabajo. Sí. Pero hasta que eso ocurra, por lo menos que este año no se pierda ninguna designación, ningún cargo, ningún puesto de trabajo. Y por eso estamos ahora tratando de garantizar que firmen eso antes de terminar el mes, para que la totalidad de los trabajadores del CBC podamos tener las fiestas y unas vacaciones tranquilos de que en enero, febrero, no vamos a perder nuestro puesto de trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Si querés agregar lo que quieras, te escuchamos. No, las gracias se las doy yo por el espacio, por el tiempo, por la posibilidad de difundir esta cuestión. Y lo único que hay para agregar es que cuando nosotros llevamos el conflicto a la calle, ahí a ese acto que realizamos la semana pasada, que están las fotos circulando por las redes sociales frente al Congreso, tiene un objetivo muy concreto, que es poder visibilizar ante el conjunto de la opinión pública, de los trabajadores, de los vecinos, la situación de la universidad, que muchas veces es desconocida, y nosotros sabemos que el conjunto de los trabajadores del país es consciente de la necesidad de defender una universidad pública, gratuita, y nosotros sabemos que eso se defiende con lucha y con organización, porque lamentablemente, más allá de los gobiernos de turno, en todos los casos hemos tenido que salir a enfrentar todos los años una política de permanente hostigamiento a la educación pública. Y por eso les agradezco la posibilidad de poder informar, de contarle a los vecinos qué es lo que está pasando y pedir la solidaridad en algo muy básico, que es el cumplimiento de una ley nacional. Alguien que durante 5 años demostró que puede estar al frente de un curso en la universidad tiene que ser un trabajador permanente de la universidad. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, y que tengan, por supuesto, éxito, porque, como decías bien vos, es en definitiva la defensa de la educación pública lo que se está planteando. Exactamente. Muy bien lo decís. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y quedo a disposición. Chao, gracias, Cristian. Chao, chao. Bueno, pues claro, este compañero Cristian. Ahora que es una vergüenza, ¿no? Uno, yo digo, una de las universidades más importantes del mundo, por un lado, ¿no? Por un lado se jactan las autoridades que están en un puesto en uno de los alto de, en calidad educativa, y después este no les importa esto que mantener estas situaciones que realmente deben avergonzarlos, ¿no? Yo no sé si estos se enteran en el mundo, en otras, en esas recorridas. Pero sí, ni acá en la ciudad de Buenos Aires se entera que se va a enterar en el mundo. Para eso están los medios comunitarios, pues, estimada María del Carmen. Haremos difusión. ¿Qué canal de televisión estuvo planteando esto? Y muy importante fue la marcha, ¿eh? Fue muy multitudinaria esa marcha, muy importante. Evidentemente reflejaba lo que ya ellos previamente venían haciendo, petitorio, todas esas clases que decías vos también. Sí, que se han visto. Así que seguiremos este conflicto, ¿no? Sí. Sí, vamos a tener que seguirlo a ver qué pasa. Tú nos dices que debemos sentar, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse, ni retroceder, aprender cómo se hace absurdo. Nadie sabe, todos faltan, todos suman, todo para todos, todo para nosotros. Solo soñamos en grande, que es cultura y ver, lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es la libertad del día, del baile de los que sobran de la danza de la mañana. Levantarnos para decirle basta, ni África, ni América Latina, ni Cuba. Con la pista espacial de plata, provocar un suceso en terremoto en este charco. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Nos vamos al sesentazo, ¿les parece? Es lo que hemos prometido. Es lo que hemos prometido. Génesis de una lucha, ha titulado el compañero Santiago Menconi este capítulo, que es el capítulo 2. En junio del año 2010, el grupo DOTA se hizo cargo de la administración de Monza, que Monza era la antigua compañía, ¿no? Al poco tiempo de iniciar la gestión, se esclarecieron sus objetivos: eliminar al cuerpo de delegados y la organización de los trabajadores. Para lograrlo, con la complicidad de la UTA, que sabemos que es el gremio de transporte célebre, metieron como empleados a las barras bravas del club Nueva Chicago. Siempre sirven para eso las barras de Nueva Chicago. Quienes oficiaron de patota, amenazando a los trabajadores con armas, prendiéndole fuego al auto de los delegados Cáceres y Marcolín, y metiéndose al mejor estilo grupo de tareas en la casa del ex delegado Daniel Farela, maniatando a su nieta y requisando su hogar. En los meses previos al lockout, la embestida patronal recrudeció. Despidieron a tres compañeros: Lema, Sirisevic y Canullán. Además de no pagarle el sueldo y cambiarle las condiciones de trabajo al cuerpo de delegados, y llenaron de partes y suspensiones al conjunto de los choferes. En esa misma línea salieron a la casa de Ariel Benítez. Dota se ensañó con él y comenzó una guerra sin cuartel contra el compañero. El jueves 18 de junio del año 2015 cortamos el puente Saavedra exigiendo la apertura de las paritarias. Coordinado desde la agrupación Interlíneas, se hizo lo mismo en el puente La Noria con compañeros de la línea 540 y 165. En paralelo, Marcelo Paciuto había intimado a los delegados para que cerraran el fondo de lucha, que no se permitiera el ingreso de los jubilados ni de Susana, una histórica compañera sin hogar, y por si fuera poco, poder despedir trabajadores a través del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo. El avance de la empresa era manifiesto. De hecho, tenían apalabrado el despido de Benítez. Sin perder el tiempo, se llamó a un estado de asamblea permanente. Después de la embestida empresario estatal, en la que 1.500 gendarmes habían desalojado la cabecera de Maastricht para aplastar una huelga, las expectativas depositadas en el paro como método de lucha estaban desgastadas. Teníamos que golpear de otra manera. Luego de evaluar todas las propuestas, las asambleas realizadas en ambas cabeceras cerraron filas en una misma moción. Pasaríamos a la ofensiva a través de un no cobro de boletos. Miércoles 24. El miércoles 24 de junio se hizo efectivo el despido de Ariel Benítez, quien venía siendo perseguido desde varios meses atrás. Aquel mediodía, con la noticia, la bronca se dibujó en el rostro de cada trabajador. Las asambleas fueron masivas en todas las cabeceras, a tal punto que los compañeros pedían a gritos tomar acciones inmediatas. Hubo varias propuestas. Estaban quienes querían planchar la línea, es decir, ir al paro, quienes de forma menos arriesgada proponían comenzar con un quite de colaboración, y otro sector en el que se encontraba la mayoría que insistía con no cobrar boletos. Esta última propuesta había sido llevada a la práctica en las huelgas previas, donde habíamos obtenido un éxito parcial, logrando que los pasajeros participaran de la misma. Luego de ultimar detalles de organización, se votó a mano alzada y casi por unanimidad ganó la moción que propondría no cobrar boletos. Cada intervención, como los resultados de la votación, quedaron registrados en el libro de actas de la agrupación Al Volante. La cabecera de la línea 60 en Plaza Constitución está formada por dos terrenos. En el edificio viejo, el de la calle Guananí 420, se ubican el gasoil y las oficinas de la administración, junto con algunos talleres. Pegado a este se encuentra la segunda parte, es la que se utiliza como playa de estacionamiento y donde los choferes hacen la espera entre vuelta y vuelta. En su interior, el grupo de activistas más comprometido estuvo analizando los pormenores de la acción. Había que empapelar todos los colectivos con la consigna del no cobro, y teníamos que reunirnos con los delegados de las demás cabeceras para sacar un comunicado de prensa que anunciase la medida. Aquella tarde nos dimos cita en un bar cercano a la estación Aristóbulo del Valle. El cielo estaba nublado y prometía lluvia para las próximas horas. Pero nada de eso importaba. Apostados sobre una mesa, algunos compañeros, junto al cuerpo de delegados, discutíamos los pormenores de la acción. Una vieja computadora portátil iba tomando apuntes de cada una de las propuestas a seguir. Aquella vez, a diferencia de otras reuniones, no tardamos mucho en ponernos de acuerdo. Al cabo de un rato, las redacciones de los principales diarios recibían el siguiente correo electrónico: despido de trabajadores y medidas de fuerza. Los trabajadores de la línea 60 dejaremos de cobrar boleto a partir de las 0 hora del día 25 del 6 por tiempo indeterminado. El cuerpo de delegados y los trabajadores de la línea 60 hemos decidido, mediante asamblea, el inicio del no cobro de boleto por tiempo indeterminado. Esta medida de fuerza es en respuesta al despido injustificado de un trabajador y a los constantes atropellos que vienen ejerciendo para con el conjunto de los trabajadores. El grupo DOTA, actual administrador de la línea 60, viene teniendo una política de hostigamiento con los trabajadores y el actual cuerpo de delegados. A los despidos por persecución sindical de los trabajadores Lema, Siricevic y Canillán se le sumó el de Ariel Benítez, quien fue echado discriminatoriamente por un accidente de tránsito. En respuesta a estos despidos y a las constantes embestidas del grupo monopólico, se le adeudan 10 meses de sueldo a los representantes gremiales, suspensiones arbitrarias y negativa de tareas al delegado Juan Manuel Tejada. El cuerpo de delegados, junto con el conjunto de los trabajadores, hemos decidido en asamblea la medida de no cobrar boletos a partir de las 0 hora del día 25 de junio. Esto es en reclamo a lo anteriormente expuesto y como forma de solidarizarnos con el público usuario, quien padece diariamente el vacío de servicio brindado por la empresa. Mientras tanto, en las terminales, todo seguía su marcha. Al caer la tarde, ya habíamos vaciado varios termos de mate y los baldes con moco estaban listos para la pegatina. Los grupos de WhatsApp, al igual que los muros de Facebook, estaban en estado de asamblea permanente. Todos ellos ardían en comentarios contra la patronal. El ambiente estaba caldeado. El no cobro de boletos estaba por comenzar. Ya no me importa nada de nada de lo que suena en el cosmos la gente bailando, improvisando, suena en el cosmos la gente cantando. Nuevamente al aire después de escuchar el primer día de huelga que nos relataba la negra del tomado del libro El Setentazo. Y estamos llegando ya al último bloque de nuestro programa, ¿no, estimadas? Y queríamos recordar la muerte de Fidel, es decir, recordarla, ¿no? Es decir, queríamos comentar un poco qué ha significado Fidel Castro en general en el mundo. Y en particular en Latinoamérica, que evidentemente ha sido el dirigente político más importante de habla hispana, no cabe la menor duda, de Latinoamérica no cabe la menor duda, pero además uno de los dirigentes más importantes a nivel... Sí, de la historia de la revolución, a nivel mundial, ¿no es cierto? Del siglo XX, uh-huh. Así es. Así que las veo meditabundas a las compañeras. Sí, la verdad que, no sé, o sea, es, no... no sé, que es como que todo queda un poco corto, ¿no? Un poco qué decir de Fidel. Yo lo que creo es que nosotros somos una generación absolutamente marcada por la Revolución Cubana, somos frutos de la Revolución Cubana en muchos aspectos y hemos tomado la militancia en nuestra juventud en gran medida a partir de eso que se abre en el año 59, ¿no? Yo tenía 12 años en el 59. pero digo a poco tiempo después la militancia nos fue llevando a tener como faro esa revolución y además a tenerla como modelo y como posible. Y como posible, ¿no? Y creo que eso abrió en la Argentina una perspectiva completamente diferente también, porque abrió la perspectiva de una revolución marxista, ¿no? También latinoamericana, por un camino, si se quiere, propio, familiar, ¿no? Así que, no sé, yo tengo como una cosa muy a nivel muy emotivo, ¿no? me parece que qué es lo que uno puede recordar de Fidel, que está por todos lados, ¿no? Sus anécdotas, sus historias, su trayectoria. Por lo menos yo lo vivo así, como una cosa muy muy personal, qué sé yo. Muy no lo siento como una muerte, digamos, lo siento como un hecho que, bueno, en algún momento tenía que llegar, pero que sigue teniendo la vigencia y la vida que tuvo siempre para mí en particular. Y creo que esa presencia tan fuerte de él como revolucionario, como, digamos, permanentemente marcando un camino de coherencia, ¿no? Un camino de lucha, de revolución, me parece que eso es lo que él va a quedar muy vivo de él. Me parece, ¿no? Yo lo siento así. No sé cómo piensan ustedes. Estaba pensando yo que vos, claro, situás a Argentina, obviamente, el Che Guevara, claro, la juventud guevarista, etcétera. Y yo trataba de relacionar un poco con el cada uno con su propia experiencia, obvio, claro, más a nivel latinoamericano, la posibilidad aparecía, ¿no?, en esos años 60, la posibilidad concreta de que toda Latinoamérica pudiera ser una revolución socialista, que en algún momento tendríamos que charlar eso, porque sí, quizás hay alguien que dice, no, hay muchísimos que hoy en día dicen esa etapa se cerró, estimados, se cerró, el capitalismo sigue, etcétera, etcétera. Los caminos del socialismo real han sido turbulentos, se cayó el muro, etcétera, etcétera. Entonces, le han puesto al fallecimiento de Fidel como el cierre de una etapa. Claro, aunque ya lo habían situado antes. Sí. Entonces sería muy interesante repasar en algún momento 3-4 sí, elementos básicos que llevaron al triunfo de la Revolución Cubana, que hicieron posible las causas objetivas, etcétera, etcétera, a ver si realmente se han cambiado a nivel de nuestra, digamos, de nuestro continente, sí, o no, o si siguen siendo válidas, como es lo que creemos muchos también. Pero hay que dar respuestas, uh-huh, porque muchas de las condiciones y de las situaciones que se van en ese momento no existen más, no, como no existe ser la Unión más Soviética y el Estado Obrero Chino, que no existe más tampoco. ¿Qué permanece y qué ha cambiado? Claro. ¿Cuál sería la meta o el proyecto, no? Pongámosle los nombres que le pongamos. ¿Qué cosas siguen siendo necesarias de la pelea de los hombres, no? Y de las mujeres. De las mujeres. Sí, pero cuando nosotros escuchamos recién a las compañeras latinoamericanas, ¿no?, hablar de la militarización acá en Centroamérica, de lo que estaba pasando, ese es un elemento que nos hace recordar similitudes con el elemento que hicieron posible la Revolución Cubana. Sí, incluso, digamos, condiciones que están muchísimo más agravadas en muchos aspectos, en muchísimos aspectos, ¿no? Es decir, un mundo que es como que se encaminara a un colapso generalizado, ¿no? Como un tren que está desbarrancado y arrastra diariamente el sufrimiento de millones y millones de personas y de muertes, ¿no? Entonces, bueno, las condiciones de la injusticia y las condiciones del sentir que es necesario cambiar eso siguen plenamente vigentes, ¿no? Plenamente vigentes analicemos las condiciones que analicemos que hayan cambiado, me parece. Sí, sí, lo otro que me hace recordar mucho a mí es dos puntos, pero más que nada la Revolución Cubana y el triunfo de Vietnam, era que era posible, es posible ganarle a los poderosos, es posible, con una decisión política muy resuelta, sí, muy resuelta. A veces es posible. Es posible, y Fidel mantiene esa coherencia y esa decisión hasta el final, ¿no? Porque Cuba ha sido permanentemente bloqueada, hackeada, ¿no es cierto?, atacada por todos lados. Él en ningún momento ha, digamos, planteado la posibilidad de una vuelta atrás. A los 90 años muere, digamos, con toda la vigencia de sus ideales intactos, ¿no? Sí, yo pienso que lo muy destacable, bueno, toda su trayectoria en la Sierra Maestra, toda la organización que hubo también para la Revolución Cubana, ¿no? Pero aparte, lo importante que es cómo el pueblo de Cuba acompañó después el desarrollo del socialismo en Cuba. Que antes, 5 días de huelga, precedieron la entrada de Castro a La Habana. Claro, pero digamos, cómo lo acompañó durante todo el proceso, hasta el día de hoy, digamos que todavía sigue el bloqueo. Las condiciones de miseria que ha habido en el pueblo, al punto que cuando uno iba a Cuba tenía que llevar viromes y jabón, porque eran las cosas que faltaban, entre otras cosas. Es decir, que y la gente ha hecho milagros para poder resistir al bloqueo norteamericano, que no solo era norteamericano, sino que por la influencia de Norteamérica era un bloqueo que decía el mundo. Entonces, todo peor cuando cae la Unión Soviética, que era lo que le compraban el azúcar a un precio inclusive mayor que el que había en el mercado mundial, todavía recrudecieron más la vida de los cubanos, se hizo más dura, y sin embargo siguieron aguantando todo eso para no volver atrás, para no entregarse al capitalismo. Y eso es porque ha habido un líder que ha sabido ganar la voluntad del pueblo, ha sido respetado por el pueblo. El pueblo ha visto que, y lo ha convencido a ese pueblo de la importancia. No es fácil lo que el pueblo cubano ha soportado todos estos años. Y ha sido muy duro. Y junto a esa terrible situación, ¿cómo, sin embargo, el gobierno de Cuba favoreció la educación, favoreció la medicina, es decir, los aspectos importantes que hay para el desarrollo de un pueblo? Pues faltaban miles de cosas, pero los aspectos importantes para el desarrollo, para el futuro del pueblo, se llevaron adelante, cosa que no es muy común en nuestros países, porque justamente la educación, la salud, es de las principales cosas que se descuidan. Y habiendo mucho más dinero que poseen los gobiernos, y sin embargo no lo usan para eso. Y ahí sí se ha usado para eso. Es decir, que qué diferencia, ¿no? Y más, hay la universidad se ha abierto a los latinoamericanos. Acá yo conozco chicos de La Matanza, de la escuela rural, que está en La Matanza, que están estudiando en Cuba, carreras universitarias. Entonces, que la Argentina no les brinda esa posibilidad, y sí se las brinda Cuba. Entonces, realmente, me parece importante esa personalidad de Fidel, cómo ha sabido ganarse al pueblo. Y un pueblo que ha sostenido esa revolución, ¿no? Claro, yo quería recordar ayer en un programa de televisión, Nathanson puso un gráfico que me parece que es muy interesante porque es muy concreto, ¿no? Y es absolutamente irrefutable. Bueno, yo ahora no recuerdo exactamente, pero tomaba el ítem de educación, de salud, y de alimentación, ¿no? Poniendo, digamos, el punto 100 era el de los países más desarrollados del mundo, ¿no? ¿A qué punto había llegado en esa escala Cuba? Estaba más del 90, más entre el 93 y el 90, casi llegando al 100 comparado con los países más avanzados del mundo. Y lo interesante era que todo eso lo había logrado con el 4% del PBI. O sea, uno veía en ese gráfico impresionantemente lo que es apropiado, lo ineficiente que es el sistema capitalista. Que es el sistema capitalista. Y la apropiación desigual que hay en un sistema capitalista. Era impresionante, porque vos veías, un 4% es nada, digamos, en eso... Y acá hay un 4%, un 5%, sí. y llegaba en todos esos sistemas prácticamente al 100, digamos, al punto 100 de los países desarrollados, medido por los ítems del PNDU, ¿no? El de las Naciones Unidas, o sea que eran datos absolutamente irrefutables. No, bueno, eso es y que no hay desnutrición infantil. Ah, porque estaba medida también la mortalidad infantil. Eso estaba mortalidad, alimentación, salud y educación. La mortalidad infantil en Cuba es el mínima, puede ser que algún chiquito muere. Está en el mismo, por eso te digo, está en el mismo punto que los países más desarrollados. Entonces, la esperanza de vida también la mostraban, que es 88, llega al punto 88, teniendo como 100 el máximo, ¿no? Los países más avanzados. Entonces, esto significa que en la práctica se ve como cuando hay una economía planificada en función de las necesidades del pueblo, se puede lograr muchas cosas que en nuestros países capitalistas eso no se logra, porque la economía no está planificada para el bienestar del pueblo. Sobre todo está apropiada por un grupo pequeño, que se apropian de las riquezas de un país. Es un Estado, como vos decís, que planifica, planifica su para bolsillo, su bolsillo, claro. Y lo planifica bien. Bueno, así que nos queda pendiente este desarrollo de proceso y también alguna promesa que hemos tenido de charlar. Fidel es hijo de su tiempo, como todos nosotros. Profundizar un poco cuál es ese tiempo desde los 50, los 60 hasta los 70, que en Latinoamérica dio tantos procesos revolucionarios, pero tantísimos. En el mundo también, ¿no? También en el mundo, y un poco analizar por qué hemos cosechado poco. Sí. ¿O hemos cosechado mucho? Bueno, es una pregunta, una duda para charlarla, ¿no? Así es. Y para terminar el programa, acá está nuestro invitado, el tren, Sarmiento. Comenzamos con el tren y terminamos con el tren. Nos vamos. Hasta el martes. Hasta el martes. A las 19:30. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Cerca soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos jodas, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé la fortuna, soñé la alegría, soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía, cada verano llora, serenata de amor, cada verano llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin palizas, soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Cada verano llora, serenata de amor, cada verano llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca, pacífico soñé tus olas, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar, cada verano llora, siempre toca llegar. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar, tan lejos y tan cerca, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar, cada verano llora, siempre toca llegar, cada verano llora.